Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios. Estamos en un día de fiesta, un día de festejo, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida, va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Decirle al que está al lado, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Gloria a Dios. Toma asiento. Estamos en Pascuas, ¿cuántos sabían? Ahí atrás tienen los, iba a decir el huevón, no, pero es el huevazo, el huevo, el huevo grandote, digamos. Ese huevo lo hicimos para, lo hizo la pastora, yo lo miré, observé. Para el Ministerio de Niños, estamos vendiendo las rifas para que todo lo que se junte sea para el Ministerio de Niños. Estamos mejorando, estamos creciendo, queremos atrás hacer hacer un arenero, poner hamacas, poner juegos. Queremos invertir en los chicos, que no son el futuro, son el presente. Amén. Por eso también decidimos pasar película todos los sábados y hacer actividades para los niños, porque los niños también es un río de evangelismo, un río de evangelización. Y a ellos tenemos que apuntar y darle tanta importancia al Ministerio de Niños como al de mujeres, al de grandes, a todos. Amén. Gloria a Dios. Así que podés llevarte una rifa y al final de la reunión vamos a estar rifando, ¿sí? Muy bien. Y la Pascua genera confusión. ¿Sabían? ¿Cuántos saben que estamos festejando, que estamos celebrando? A mí me generó confusión hasta los 17 años. Yo creía que los conejos ponían huevo. Después me enteré que no era así. Chicos, yo les aviso, los conejos no ponen huevo. Eso no sé de dónde surgió. Si alguien investiga, averigua, me dice. Pero los conejos no ponen huevo. Fue un gran descubrimiento que me abrió los ojos. Pero las Pascuas generan confusión. Bueno, y este lunes, ya que estamos de fiesta, estamos descansados, estamos... ¿Cuántos están de vacaciones? ¿Cuántos se tomaron unos días de descanso? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos trabajaron el viernes? Pocos trabajaron, sí, algunos trabajaron, pocos, bueno. Vamos a aprovechar estos días de descanso, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes vamos a estar bien descansaditos para venir a este encuentro de parejas. Yo les invito a todos porque va a estar muy bueno. Hay gente invitada de Central que vienen a traer una obra de teatro, una palabra, una enseñanza. Con cada palabra que traen aquí están trayendo una enseñanza para tu vida. ¿Cuántos saben que pueden tener una mejor vida de pareja? ¿Cuántos saben que pueden tener un mejor matrimonio? Amén. Cuando vos te decidís a crecer, a expandirte, a mejorar, todo lo que vos te propongas te va a salir bien. Todo lo que te propongas lo vas a hacer, porque es cuestión de decisión. No te quedes con que gracias a Dios que estoy casado, no te quedes con que al menos tengo marido, no te quedes con lo que ya tenés, porque podés tener algo mejor. El mismo marido, pero transformado, o la misma mujer, pero transformado. Es cuestión de decisión. Amén. Así que te invito. Yo en una de estas charlas resolví un problema de pareja de años. 10 años de problemas, lo resolvimos en una, dos charlas nada más, resolvimos y digo, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo perdimos tanto tiempo sufriendo con peleas, con luchas, si la solución era tan simple? Levanta la mano y decir, la solución es más simple de lo que creo. ¿Querés saber cómo? Venite este lunes y lo vas a averiguar. Pero te aseguro que Dios te va a bendecir enormemente. Amén. Bien, esos son todos los anuncios. Vamos a ver quiénes trajeron Biblia. Vamos a leer en Mateo 27, del 50 al 54. Hoy los chicos tienen el don de lengua. No están gritando, es el don de lengua. Los bendecimos. En Mateo 27, 50 al 54. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, lo pueden leer en el cañón. Dice así: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén, hasta aquí nomás. Levanta la mano y decí conmigo: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que estamos recordando en estas Pascuas. Recordando que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos recibir vida, vida eterna y vida en abundancia. Amén. ¿Es así? Gloria a Dios. A ver, ¿a cuántos les gusta viajar? ¿A cuántos? Levántenlo a los que les gusta viajar. Conocer el país, conocer el mundo. Es lindo, ¿no es cierto? Bueno, acá yo tengo un mapa que está en el PowerPoint. ¿Está? ¿Lo tenemos? ¿Está el mapa? Muy bien. Bueno, en este mapa yo quiero que mentalmente nos organicemos un viaje a Córdoba. ¿A cuántos les gusta Córdoba? ¿Le gusta Córdoba? Las montañas, los ríos, los arroyos. Es un lugar excelente, precioso. Bueno, vamos a mirar el mapa y vamos a viajar a Córdoba. ¿Qué camino agarramos? Creo que no es el mapa correcto, ¿no es cierto? No, déjalo. Si miramos el mapa incorrecto, nunca vamos a poder llegar a nuestro destino. Si miramos el lugar incorrecto, el destino incorrecto, si utilizamos un mapa distinto, nunca vamos a poder llegar a nuestro destino. Esto, ¿qué tiene que ver con las Pascuas? Es que muchas veces miramos las Pascuas como el sufrimiento de Cristo. Ahora en estos días van a pasar la Pasión de Cristo, Rey de Reyes y todas las películas donde muestran el sufrimiento de Jesús, lo que padeció Jesús esa semana de Pascua hasta llegar a la cruz. Muestran cómo le pegaron, cómo lo maltrataron, cómo lo crucificaron, muestran todo el dolor. Y muchas veces nosotros crecemos viendo el dolor. Y muchos cristianos creemos que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, es una vida de dolor, es una vida de lucha. ¿Por qué? Porque nos mostraron el mapa incorrecto. Nos mostraron el mapa que llegaba hasta la crucifixión, que llegaba al dolor. Y hay un mapa real, hay un mapa verdadero que nos muestra a un Cristo resucitado, a un Cristo glorificado, a un Cristo vencedor, a un Cristo victorioso. Ese es el mapa que tenemos que mirar. No la tristeza, no el dolor, no la angustia. Tenemos que mirar lo que Jesús hizo por nosotros. Venció, logró vencer la muerte, logró vencer el dolor, logró vencer la angustia, logró vencer el castigo para mostrarnos la victoria. ¡Gloria a Dios! Levanta la mano y decir conmigo: el mapa correcto es Cristo vencedor. Ese es el mapa, eso es lo que tenemos que mirar. Ese es el camino que tenemos que transitar para llegar a la victoria, porque somos hijos de alguien que es victorioso, somos hijos de Dios. Y Él no vino a este mundo a morir para que nosotros digamos: pobrecito Jesús, cómo sufrió, cómo le pegaron, cómo le maltrataron. A veces vemos esas imágenes de Cristo en la cruz, flaquito, lastimado, sangrando. Lo miramos y decimos: ¿qué le voy a pedir, pobrecito, si... da lástima, ¿no es cierto? Porque nos están mostrando el mapa incorrecto. Nosotros tenemos que ver una cruz vacía y al Cristo resucitado, al Cristo de poder y al Cristo de gloria. Amén. Ese es el mapa que tengo que mirar. Se preguntaron por qué Cristo tuvo que venir a morir. ¿Por qué Dios, si es Dios, no buscó otra solución? ya sabemos todo que Él vino a morir por perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Pero ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que padecer? ¿Por qué Dios, si es Dios, no inventó otro método, otra forma? ¿Se preguntaron alguna vez? Yo soy el único loco que me hago preguntas extrañas. ¿Sí? ¿Se preguntaron? ¿Sí? A ver, yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿a cuántos de ustedes los insultaron alguna vez? Todos fuimos insultados alguna vez, ¿sí? Siempre de una cuñada media trastornada, un yerno. ¿Cuántos fueron traicionados alguna vez? Levánteme la mano. Fuimos traicionados. ¿A cuántos le pegaron? ¿Alguna que otra? Sí, ¿no es cierto? Y algunos quizás hasta los escupieron, ¿no es cierto? Yo a este le pasó de todo. ¿A cuántos de ustedes dijeron mentiras de ustedes? ¿Eh? ¿A cuántos dijeron mentiras de ustedes? Todos, ¿no es cierto? A ver, otra pregunta. ¿Cuántos fueron tentados? ¿Cuántos sufrieron una tentación? Levánteme la mano, todo. ¿Cuántos fueron abandonados? ¿Cuántos sus amigos les dieron la espalda? Sus amigos les dieron la espalda, sus hermanos, sus parientes. En el peor momento, cuando estaban más tristes, más angustiados, los dejaron solos. Levánteme la mano. Muy bien, los felicito. ¿A cuántos de ustedes los torturaron? Bueno, ya nos fuimos. ¿A cuántos los crucificaron? Literalmente. ¿Por qué Jesús vino a morir? Vino a sufrir, vino a padecer, para mostrarnos que si Él lo pudo lograr, Él pudo pasar el engaño, la mentira, la traición, el maltrato, Él pudo pasar la muerte, Él pudo pasar todo, vino a mostrarnos que vos también podés pasar, que vos también podés vencer, y Él hizo más de lo que vos hacés, hizo más de lo que vos padecés, padeció más de lo que vos padeciste, Él lo hizo para demostrarte que con Cristo sos más que vencedor. ¿Cuántos se alegran por eso? Con Cristo somos más que vencedor. Llevamos su ADN. Él dijo, si no creen en mis palabras, van a creer en mis obras. Por eso vino, hizo las obras. Y después, antes de irte, dijo, cosas mayores que estas harán. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Lo que Cristo hizo, vos lo podés hacer. Es cuestión de creer, es cuestión de tener fe, es cuestión de saber que nosotros también podemos vencer. Amén. Decirle al que está al lado, vos también podés vencer. Jesús dijo, yo soy el camino. Y estamos hablando de un mapa. Y si hay un mapa, necesitamos un camino. Si sabemos a dónde queremos llegar, no queremos llegar a la crucifixión, queremos llegar a la victoria, queremos llegar a donde Cristo llegó. Cristo llegó a la victoria. ¿Cuántos victoriosos hay acá? Levánteme la mano. ¿Cuánta gente exitosa hay acá? Levánteme la mano. Somos exitosos, somos victoriosos porque somos hijos de Dios. Él nos dio el ejemplo, Él nos mostró el camino. Y lo que les quiero mostrar ahora son las siete palabras que dijo Jesús en la cruz. Las siete palabras, siete pistas que nos muestran el camino hacia la victoria. Yo cuando le puse el título a esta prédica, no tenía armado la prédica. Pero digo, bueno, algún pastor, alguien habrá hecho alguna prédica similar y algo podemos sacar de por ahí. Y no encontré nada. Y digo, bueno, en internet voy a encontrar algo de información sobre las siete palabras de Jesús. Hay miles y millones de información, pero nada se ajustaba a la visión de presencia. Muchas palabras de culpa, muchas palabras de dolor, muchas palabras de castigo. Y yo digo, aquí la gente pasa toda una semana de trabajo, de lucha, de dolor, de engaño, como para que venir un sábado a recibir una palabra de aliento y recibir más pálida, recibir más palo, a decirte que Cristo murió por vos. Es decir, Cristo no murió por mí, Cristo murió para mi salvación. Amén, que es algo muy distinto. Cristo murió para que vos tengas y tengas vida eterna, no por tu culpa, sino para tu salvación. Amén, gloria a Dios, que nadie meta culpa en tu vida, que nadie meta miedo en tu vida, porque Dios lo que hizo, lo hizo por amor. Y a Jesús no lo mataron, Él dijo, a mí no me matan, yo doy mi vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a este mundo para marcarnos el camino, para traernos una enseñanza. No importa el dolor que venga sobre tu vida, vos lo podés pasar. Porque si Cristo lo pasó, vos lo podés pasar. Amén. Gloria a Dios. Levantá tu mano y decí, voy a transitar el camino correcto. Y la primera palabra que habló Jesús en la cruz, lo habló en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me entretuve marcando, vi un crucigrama ahí, no un crucigrama, un camino. ¿Lo tenemos el power? ¿Sí? Bueno. Muy difícil es este camino para llegar al destino. Entonces yo empecé a marcar un camino por cada un puntito por cada palabra. Fui empezando a trazar el camino con las palabras que dijo Jesús. Y la primera palabra que habló Jesús habla del perdón, de sí, del perdón. ¿Sí? Habla de perdonar, perdonar al que te dañó, perdonar a tu enemigo, orar por tu enemigo. También dijo, perdónales porque no saben lo que hace. En la ignorancia no justifica el pecado, pero sí el Señor está diciendo, perdónalo, Señor, porque están cegados. La culpa no es de ellos, están cegados. Perdónalo, Señor, yo estoy poniendo mi vida para su salvación. Que nadie te quite la alegría. Que nadie te quite el foco, el destino, a dónde tenés que llegar. Tenés que llegar a la victoria. Y la falta de perdón, la amargura, el dolor, la angustia, te desvían del destino. Por eso tenés que perdonar, tenés que perdonarte y tenés que seguir adelante. Amén. Decir, voy a perdonar, voy a perdonarme y voy a seguir adelante. La falta de perdón te impide seguir adelante. La falta de perdón es una mochila que cargamos en nuestra vida. Es el veneno que envenena nuestra sangre, que no nos deja avanzar. Amén. Así que voy a perdonarme los errores que pude haber cometido, porque tengo derecho a equivocarme y voy a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. La segunda palabra que dice, en Lucas 23:43 dicen, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra que utiliza es una expresión de esperanza. Es una palabra que expresa esperanza. Son las palabras de este ministerio. Los sueños, la esperanza, las ganas de seguir adelante. ¿Cómo en un mismo versículo podemos ver todo lo negativo, podemos ver todo el sufrimiento, o podemos tener una visión de fe y ver lo positivo de cada versículo? Una palabra que expresa esperanza. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe que ese ladrón depositó en Jesús abrió las puertas a la esperanza, abrió las puertas a la salvación. ¿Sí? Así como el ladrón, hay mucha gente angustiada, necesitada de una palabra de fe. Hay mucha gente que necesita que le digan, hoy vas a prosperar, hoy vas a sanar, hoy vas a tener a tu familia restaurada, hoy vas a tener el auto que estás buscando, hoy vas a tener el aumento que estás necesitando, hoy vas a tener una mejor calidad de vida. Hay gente que está necesitando que le digan, hoy tu fe te ha salvado de la miseria, del dolor, de la angustia, del engaño, hoy tu fe te ha salvado, hoy vas a prosperar. Hoy vas a crecer, hoy vas a avanzar, hoy vas a alcanzar el éxito. Hoy Dios te va a dar lo que hasta ahora no conseguiste. Gloria a Dios. Una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que te lleve a otro nivel, una palabra que tenemos que vencer el pesimismo. Tenemos que vencer esa gente que dice, es una lucha, no se puede, está todo mal, este país va para atrás, tu marido nunca va a cambiar, tus hijos nunca van a cambiar. Decía, hay que vencer el pesimismo. ¿Y cómo se vence? Con esperanza. Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe de que las cosas van a suceder y van a suceder a tu favor. Amén. La segunda palabra entonces es esperanza, la primera es perdón. Te estoy marcando el camino hacia tu victoria, te estoy marcando principios que nos dejó Jesús en la cruz. En su momento de más dolor nos dejó principios que nos llevan a la victoria. Amén. Decir perdón, esperanza, amor. La tercera palabra que soltó Jesús en la cruz es una palabra que expresa amor. En Juan 19:26 dice, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. ¿Sí? Vio el dolor. En medio del dolor, vio el dolor de otra persona. En medio de su dolor, vio el dolor de aquellos que sufren. Amén. Y recordá que dar amor, brindar amor, no es un sentimiento, es una decisión. Decía, amar es una decisión. A Jesús no le gustaba nada enfrentar la muerte. Estaba en el monte Getsemaní, angustiado. Dice, de tal manera que transpiró sangre. Sabía que le esperaba la cruz, sabía que le esperaba la muerte. Pero él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Él estaba diciendo, Señor, no me gusta lo que me voy a enfrentar, no me gusta lo que se viene, no me gusta el sufrimiento que voy a pasar. Pero después dijo, mas no se haga su voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Él está diciendo, yo no quiero pasar lo que voy a pasar, pero por amor decido seguir adelante, por amor decido ir a la cruz, por amor a esta gente, por amor a Marcos Paz, por amor a presencia de Dios, voy a seguir adelante, voy a pasar lo que tenga que pasar, porque sé que después del dolor me espera una gran victoria. Amén. ¿Cuántos saben que les espera una gran victoria? El amor es una decisión. Cuando estás trabajando por tus hijos 12 horas por día, no es lindo, ¿no es cierto?, romperte el lomo, la espalda, trabajando para ganar dos mangos, pero lo haces por amor a tu familia, por amor a tus hijos. ¿Por qué? Porque estás decidiendo, estás tomando una decisión de amor. Y el dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, está representando el amor. El amor es una, el dar es una expresión del amor. Amén. Decir, el dar es una expresión del amor. Cuando vos das, cuando vos estás dando, estás demostrando que hay amor en tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio lo más quería, lo que más quería. Amén. Cuando vos estás dando, estás decidiendo dar amor. Cuando vos estás dando tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo, estás decidiendo dar. Amén. Si amas al Señor, dale lo mejor. Decirle al que está al lado, si amas al Señor, dale lo mejor. Dios es amor. No dejes de amar. No dejes de amar a tu familia, no dejes de amar a tus hijos, no dejes de amar tu trabajo, no dejes de amar lo que haces, porque Dios es amor. Y cuando dejas de sentir ese amor, esas ganas de dar, mirá si realmente estás cerca de Dios. Amén. El dar es una expresión del amor. Y la cuarta palabra de las que le quiero hablar es una palabra que expresa sentimiento, es decir, sentimientos. Cerca de la hora novena, dice en Mateo 27, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Ya sé latín, ¿eh? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras expresan sentimientos de tristeza, sentimientos de abandono, sentimientos quizás de desesperación. Dicen los teólogos que en ese momento Jesús estaba cargando con todos los pecados del mundo. Y muchas veces no entendemos qué quiere decir con cargar los pecados del mundo. Yo lo entendí cuando empecé a trabajar en este ministerio, cuando empecé a trabajar en sanidad interior. Una de las primeras veces que me tocó hacer sanidad interior, me tocó hacerle a un policía, pero era un endemoniado terrible. No porque sea policía, sino por la historia que tenía. Y le empecé a preguntar sobre su pasado, sobre brujería. Y este estuvo en brujería, en Umbanda, en Quimbanda, en Simbanda, con banda. Estuvo en todas las bandas que se les ocurra, metido en todas. Y cuando entramos al área del pecado, el orgullo, mentira, robot, papito, salí de acá, ayúdame Dios, decía. Y cuando llegamos al área sexual, y sí, salí con mujeres, salí con hombres, salí con animales, ni la vaquita se salvó. Tenía todos los pecados habidos y por haber. Bueno, a esta persona le ministramos sanidad interior. Le oré, fue restaurada y hasta el día de hoy esta persona restauró su matrimonio, su familia y hasta el día de hoy está aquí en... a ver, ¿dónde está? Se asustaron. No, está en presencia de Dios central, es una persona que sigue en el ministerio, que fue restaurada, realmente cambió su vida. Pero yo esa noche, después de la sanidad, me fui a mi casa, pero destruido, como si hubiese estado levantando 50, 60 bolsas de papa todo el día, cansado, agotado. Esa noche me dormí, me levanté al otro día, después de 15 horas me levanté a las 3 de la tarde. Y digo, ¿qué me pasó? Le pregunto a mi líder y me dice, ese es el peso del pecado. Vos ayudaste, vos no cargaste el peso del pecado, ayudaste a una persona a ser libre de ese peso. Pero lo que vos tenés que hacer es dejarle la carga a Dios, sacarte toda la carga, sacarte toda la angustia, sacarte toda la historia, sacudirte, olvidarte de todo lo que te contó. Porque si no, no vas a durar mucho. Y ese es el peso del pecado. Y acá dice que Jesús cargó con el peso del pecado del mundo, de todo el mundo. Todos los abusos, los engaños, los maltratos, las mentiras, los odios, las perversiones. Dice que Jesús cargó con todo eso para que nosotros podamos, con una simple oración, con una simple confesión de fe, podamos ser salvos, sin nada más que eso. Jesús cargó con todo eso. Y yo creo que tenía razón para quejarse, para decirle, Señor, ¿por qué me has desamparado? Por el momento que estaba pasando. Decir, tengo razón en quejarme. Te podés quejar. Muchas veces pasamos por angustia, pasamos por dolor, pasamos por malos momentos. ¿Y sabes qué? A Dios no le molesta que te quejes. A Dios no le molesta a Dios que rezongues, que le preguntes, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? A Dios no le molesta. Dice que Jesús gritó con fuerza. Gritó con fuerza y después de gritar con fuerza, después de reclamar, después de quejarse, se dio cuenta que algo tenía. Decir, tenía fuerza. Tenía fuerza. Esa bronca, esa bronca que te agarra contra la injusticia, contra ese momento de dolor que estás pasando, contra esa angustia, lo único que va a hacer es que te des cuenta que aún tenés fuerza, aunque sea para rezongar, pero aún tenés fuerza. Si tu matrimonio fue mal, usa esa fuerza, no para quejarte contra Dios, sino para restaurar tu matrimonio. Si tu hijo está mal, no uses esa fuerza, esa bronca para quejarte contra Dios, sino para restaurar la vida de tus hijos, restaurar la vida de tu familia, restaurar lo que tengas que restaurar, pero aún te queda fuerza. Si te estás quejando, si te estás rezongando, si estás sufriendo, ¿sabes qué? Aún estás vivo, aún te queda fuerza, aún Dios tiene preparado una victoria para tu vida y te dice, ese dolor que estás pasando es momentáneo, porque lo que viene es mejor para tu vida. ¡Gloria a Dios! Levanta la mano y decía, aún me quedan fuerzas. Aún te quedan fuerzas. Una persona en una consejería también me dice, yo no creo en Dios. Yo cuando me enojo, yo insulto, puteo, le digo de todo a Dios. Le digo, wow, ¿cuánta fe que tenés? Fe, me dice, ¿cómo voy a tener fe si le estoy insultando a Dios? Le digo, vos no podés insultar a alguien en quien no creas. Así que esa bronca, enfocala a algo positivo, a algo bueno, a algo que traiga, que le agregue valor a tu vida. Amén. Decirle al que está al lado, aún te quedan fuerzas. Y esa bronca, ese enojo, apuntásela al diablo. Amén. Y como este camino lo vamos recorriendo de a dos, ya llegamos al 4, ¿no es cierto? Llegamos al 4, ya vamos descifrando cuál es el camino. Y este camino se recorre de a dos. Yo este camino lo hago de a dos. Lo hago con la mujer más linda del mundo. Amén. Lo hago con la pastora Esther. Le dije, pastora, me tenés que ayudar. Gloria a Dios, dale con más ganas, vamos iglesias, hoy es sábado de gloria, hoy hay fiesta porque mañana es domingo. difíciles. Levanta tu mano, levanta tu mano. Quiero decirte que hoy Dios te trajo a este lugar para decirte que mañana es domingo. Tal vez ayer fue viernes, antes de ayer fue jueves, la peor hora de Jesús. Pero ¿sabés qué sabía Jesús cuando puso su vida? Que mañana es domingo. Y mañana todas las cosas van a resucitar. Hoy es el camino, pero mañana es tu destino. Lo que hoy estás pasando no te podrá matar, te podrá malherir. Pero yo te puedo decir que con Dios vas a resucitar. Todo lo que no tenía vida va a resucitar en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Decí la quinta palabra. Necesidad. Así que mirá que tenés al lado y decíle, Jesús pasó. Necesidad. Y vos también tenés que pasarla. ¿Cuántos dicen amén? Se arruinó el mensaje. Porque a nadie le gusta pasar necesidad. ¿O sí? Pero la tenemos que pasar. Dice Jesús, dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, que dijo, tengo sed. Y Jesús no fue el que dijo que él, el que decía que él era qué, que con él no ibas a tener qué, sed, que él era qué, el agua. Y el que se proclamaba que era el agua, que si tomabas de él no ibas a tener sed, estaba diciendo, tengo sed. Vos tenés que tener sed, sed de Dios, porque no importa los años que tenga de iglesia, no importa lo que hayas aprendido de Jesús, no importa lo que te hayan enseñado, vos tenés que tener cada día sed de buscar al Señor. Decía el profeta David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. Tenés que tener sed por el Señor, porque Dios te visite, porque Dios visite tu vida, porque Dios visite tu hogar, porque Dios visite tu familia. Tenés que tener sed. Decís, yo necesito de ti, Señor. ¿Cuántos necesitan del Señor? Todos necesitamos, y vos tenés que tener sed para que esa necesidad sea suplida. Porque sabés que conozco gente que tiene sed, pero no va a la fuente. No va a la fuente. Va a buscar cubrir esa sed con otras cosas. Y hay gente que dice, no, oye, yo necesito, yo me arreglo, porque siempre me arreglé solo. ¿Sabes qué quiere decir? Necesito, Señor, tengo sed. Es, Señor, yo con mis fuerzas tengo un límite. Pero, Señor, yo sé que con vos, que yo necesito de vos y que ese límite solamente con vos lo voy a pasar. ¿Cuál es el límite que hoy tenés que pasar? Sí, Señor, tengo sed, necesito pasar este límite. Necesito este límite, pasarlo en mi familia, en mi ministerio, en mi economía, en mi barrio. ¿Cuál es el límite? Sí, Señor, tengo sed, Señor, quiero pasar ese límite. Yo solo no puedo. Eso es necesidad, eso es tener sed de Dios. Solo no podemos, necesitamos de Él. Decile a que tenés al lado, necesitas de Él. Así que en este camino a la victoria, el secreto es tener necesidad, tener sed de su presencia, sed de estar con Él, sed de que te visite, sed de que te bendiga, sed de que te prospere, sed de que te dé paz, sed de que tener gozo, sed. Y para eso tenés que pedir. Dice la Biblia, pedid y se os dará. ¿Y sabés por qué es Dios? ¿Vos pensás que Dios no sabe lo que vos necesitás? Sí que sabe, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué quiere papá? Que vos qué le pidas, que vayas con un corazón así, ¿no es cierto? Sincero, y que digas, papá, yo necesito, yo tengo sed, yo no me la creo toda, yo no tengo todas las fuerzas, porque mis fuerzas vienen de ti. Y cuando uno va con un corazón humilde, dice, Señor, yo quiero que lo hagamos juntos. Tengo sed de ti. Así que decir, tengo sed, papá. Visítame, Señor, porque tengo sed. Tengo sed, Señor. Te necesito. Gloria a Dios. Así que levanta tu mano y decí, la próxima parada es victoria. Sí, el quinto era, recién lo vimos, necesidad. El sexto es victoria. Dice Jesús, dijo, cuando hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué dijo Jesús cuando dijo, consumado es? ¿Sabes qué dijo? Ya gané, ya terminé, ya cumplí lo que he venido a hacer. Satanás no se imaginaba cuál era el plan de Dios. Satanás mató a Jesús porque él creía que matándolo iba a abortar el plan de Dios. Y Satanás fue el gran colaborador de Dios para que tu vida y la mía sea salva. Y cuando Dios necesita bendecir a un hijo, no interesa a quién Dios va a usar. Dios va a usarte a vos, va a usarme a mí, una piedra, una mula, un brujo, quien sea. Pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, no hay nada ni nadie, hasta el mismísimo Satanás va a colaborar para que la bendición llegue a tu vida. Porque cuando Dios determina algo, una bendición, Dios la suelta. No importa quién tenga que usar para bendecirte. Y Satanás no sabía. Satanás pensó, acá lo liquido. Satanás representado en los fariseos, Satanás representado en los judíos, Satanás representado en toda esa gente, acá lo liquidamos al rey. Acá no va a tener más arte ni parte en esta tierra. Pero lo único que hicieron fue colaborar con los planes de Dios. Porque Jesús dijo, yo terminé. Y dice que los demonios miraban, ¿qué pasó? Está en su peor hora, no se bajó de la cruz, se bancó todas las burlas, se bancó todos los golpes. Ya tenemos la partida ganada, decían los demonios. Llegamos, Señor amo, a crucificar al gran rey, al Hijo de Dios. Y estaban festejando, pero Jesús también festejaba. Jesús dijo, consumado es, porque Jesús sabía que había una palabra de resurrección. Jesús sabía que en la Biblia decía que Él iba a aplastar la cabeza del enemigo. Y hoy yo quiero decirte que todo, que vos tenés que saber, que todo lo que hoy te pasa es solamente camino. Hay una palabra de resurrección sobre tu vida. Hay un destino que dice que vas a ir de gloria en gloria, que todas tus victorias están aseguradas, que todo lo que estaba muerto va a resucitar. Así que vos tenés que festejar, vos tenés que saltar cuando tenés problemas, porque hay un destino que dice que todo está hecho, está todo terminado y que está todo consumado a tu favor. Dale el aplauso con todas las ganas. Sí, Señor, porque hay victoria. ¡Hay victoria! La muerte de Jesús. Jesús padeció para que vos no sufras. Jesús pagó el precio que vos tenías que pagar para que no lo sigas pagando sobre esta tierra. Jesús pagó el precio de ser abandonado para reconciliarte a vos y a mí con el Señor. Él se llevó todo. Todo en su cuerpo y en la cruz, para que vivas en victoria. Para que vivas, para que cuando vos camines, revoluciones la tierra. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús durante 3 años y medio revolucionó la tierra. Y vos tenés que caminar revolucionando el lugar donde te movés. Vos no podés seguir caminando y que las cosas sigan sucediendo. No podés seguir respirando y que la pobreza siga viniendo a tu familia. No podés seguir profesando el nombre de Dios y que venga la miseria y las deudas. Porque Jesús se llevó todo. Vos tenés que caminar confesando victoria. Jesús hasta el último momento. Y este es el punto, la puerta número 7. Dice que Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús hasta en el último momento siguió declarando victoria. Yo no sé qué estás declarando vos, pero hoy yo te animo a que vos, a pesar de que estés en el momento que estés, aunque estés en el peor momento, te levantes y que empieces a declarar victoria. Que vos pienses en la promesa que ya está hecha y que no retrocedas hablando para atrás. Porque Jesús nunca dijo, voy a bajarme de esa cruz y voy a volver los planes atrás porque no me animo a seguir. Jesús dijo, yo voy a poner mi vida, no se va a hacer tu voluntad, no se va a hacer mi voluntad, Señor, se va a hacer la tuya. Porque yo a partir de ahora, como hijo de Dios, voy a cumplir ese plan. Y vos tenés que plantarte con la misma autoridad, Señor. A partir de ahora, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía y en todo lo que me ve, Señor, se va a hacer tu voluntad, no la voluntad del enemigo, no la de la gente, no la de las deudas, no la enfermedad, sino ahora, Señor, se va a hacer tu voluntad en mi vida. Tenemos que recuperar la autoridad. Recuperar confianza con fe. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Si vos ponés tu fe en el hombre, sos maldecido. ¿Por qué? ¿Cuántos pusieron la vida en las manos de sus hijos? En las manos de su esposo, en las manos de la esposa. ¿Cuántos pusieron su vida y terminaron malheridos? ¿Cuántos pusieron su vida en las manos de su pastor? Y hoy el pastor no está. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. No confíes en mí, no confíes en el pastor, no confíes en nadie. No le pongas fe a nadie. Eso es confianza. Es mirar con fe. Ponerle fe. Por eso cuando vos le ponés a las cosas que vos les pongas fe, suceden. Pero Dios dice que si vos esa fe se la ponés en una persona, en un ser humano, a vos te va a ir mal. Estás hablando mal. Eso es maldición. Maldición es hablar mal. Estás hablando mal. Tenés que hablar fe, hablar con confianza, hablar con fe las palabras que tu Dios, que Él es tu fuente, tu proveedor, y todo lo que vos necesitás viene de Él. No viene de mí, no viene del pastor, no viene de Bernardo, no viene de nadie. Solamente viene de Él. Así que levanta tu mano y si voy a poner mi confianza solamente en Dios, porque Él es mi fuente, Él es mi salvador, Él es mi sanador y Él es el que perdona tus vidas, Él es el que sana tu dolencia, Él es todo lo que necesitas. Así que dale tu mejor aplauso a Él porque Él es todo lo que vos necesitas. Gloria a Dios. Sí, Señor. Santo, Él es todo lo que yo necesito. Vos no necesitás de tu pastor porque tenés la misma autoridad que tu pastor. Vos no necesitás de un líder porque tenés la misma autoridad. Vos necesitás un mentor, eso sí, que te enseñen, que te hagan el camino más fácil, porque tienen experiencia, que ya pasaron. Para eso es un mentor, pero no es para poner confianza ciega en esa persona, porque es un ser humano y el único que no te va a fallar es Dios. El único que te diseñó es Dios. Así que Él conoce. Es cuando vos, ¿viste la fábrica que diseña el celular? Cuando se te rompe, te dicen, ¿tenemos que llevarlo a dónde? Al servicio técnico. Porque ellos que lo diseñaron, ellos saben cómo corregir esa falla. Cuando hay una falla en tu vida, ¿tienes que ir a quién? Con confianza a Dios. Porque Él es el único que puede corregir, salvar y sanar esa falla en tu vida. Entonces, cada vez que vayas con confianza a Él, dice que aquel que se acerca confiadamente hallará gracia. Gracia y bendición es todo lo que vos necesitás. Así que acércate a Dios si querés recorrer el camino de la victoria con fe. Entonces dijimos, la primera puerta era perdón. La segunda era esperanza. La tercera, amor. La cuarta, sentimientos. La quinta, necesidad. La sexta, victoria. Y la séptima, confianza. Son las siete palabras que Jesús habló antes de resucitar. Son las siete estaciones que vos necesitás antes de resucitar. Son las siete estaciones que vos vas a pasar antes de que venga tu domingo. Tenés que pasarlas. Si vos aplicás estas siete estaciones en tu vida, va a llegar un domingo. ¿Cuántos están esperando un domingo? ¿Cuántos están esperando que los sueños resuciten? Que la economía resucite, que el matrimonio resucite, que la familia resucite. A todos los que están esperando hoy, te digo que hay un domingo. Mañana está llegando el domingo a tu vida. Todo lo que vos necesitás va a resucitar. Gloria a Dios, ponete de pie. Dice que, escucha esto último, dice que la tierra tembló cuando Jesús murió. Y dice que las rocas se partieron. ¿Sabes qué quiero decirte? Antes la enfermedad te hacía temblar. Antes las deudas para pagar te hacían temblar. Antes las peleas en tu familia te hacían temblar. Pero ahora, dice el Señor, está llegando el domingo. A partir de ahora, vos, la enfermedad va a temblar cuando te vea caminar. La deuda se va a ir de tu vida. La prosperidad va a venir a tu favor. Ahora, cuando vos camines, las cosas van a, lo que te hacía daño, va a comenzar a temblar. Cuando vos caminás de la mano del Señor, todo lo que no funcionaba comienza a funcionar. Practica estos pasos y de vivir en victoria. Y yo te aseguro, 100%, porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, que todo lo que vos creías muerto en tu vida resucita. Dios hoy en esta noche va a resucitar sueños. Hoy en esta noche Dios va a estar resucitando aquello que vos creías muerto. Economías, carreras, familias. ¿Qué diste por terminado? El Señor te dice, yo hoy ha llegado el domingo. Yo te traje hoy esta noche acá para decirte que hay un domingo de Pascua. Hay un domingo a tu favor. Hay un cielo abierto. Un domingo abierto a tu vida. Así que hoy vas a recuperar todo, todo lo que el enemigo te robó. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos me están creyendo hoy en esta noche? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero recuperar? Quiero, Señor, resucitar sueños, resucitar, Señor. ¿Cuántos tienen deudas, juicios trabados? Juicios que ya los dieron por ahí, que ya no los pensaba cobrar. Decir, Señor, resucita esos juicios. Esos trámites que estaban trabados hace años, Señor, resucita hoy, Señor, esos trámites. Corazones de personas que estaban alejadas de vos, hoy, Señor, resucita esos corazones. Hoy es el día, dice el Señor. Y dice que cuando aconteció todo eso, estaba el centurión. Una persona que no creía, que se burlaba de Jesús. Y dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Yo quiero decirte que cuando tus enemigos te vean prosperado, te vean bendecido, cuando los que te criticaban, los que se burlaban, los que no creían en vos, los que no creían cómo estabas cambiado, eso van a decir, verdaderamente, esa persona es hija de Dios. Verdaderamente, el Señor está con esa persona. Tus enemigos van a hablar de vos. Y van a creer por tu causa en el Dios de verdadero, en el Dios de tu salvación. Vas a ser, ¿sabes qué vas a ser? El primer evangelista. Levanta tu mano y dice, voy a ser el primer evangelista. En mi familia, delante de mis enemigos, delante de los que me criticaban, delante de los que se burlaban, voy a ser el primer evangelista porque los voy a llevar a todos ellos a los pies de mi Señor. A todos ellos van a confesar verdaderamente el Hijo de Dios existe, santo. Sí, Señor. Gloria a Dios. que principios espectaculares para la vida. Dios no nos diseñó para el sufrimiento. Es más, no nos diseñó para la muerte. El plan de Dios era que tengamos vida, vida eterna. Pero qué principios más maravillosos que nos dejó para la vida. Perdonar, no camines por la vida sin perdonar. Número uno, decir perdonar. No camines por la vida sin esperanza, sin sueños, sin algo bueno que esperar, sin saber que Dios tiene algo mejor para tu vida. Esperanza, decir esperanza. No camines por la vida sin amor. Qué gran palabra. Muchas veces lo que la gente nos hace, el dolor, la angustia, hace que vivamos en rencor, en odio, en amargura. Y Dios nos enseña que aún en el peor momento podemos vivir con amor. Podemos dar amor, podemos recibir amor aún en los peores momentos. No dejes de dar amor. Decí amor. No dejes de expresar tus sentimientos. No guardes la bronca, no guardes lo que tenés. Decirle, reclamarle a Dios, decirle, Señor, ¿por qué me está pasando eso? A Dios no le molesta que expreses lo que estás sintiendo. Jesús, como Dios hecho hombre, expresó su sentimiento y nos dejó esa enseñanza. Tenés derecho a tener bronca, tenés derecho a reclamarle, a enojarte con Dios, podés enojarte con Dios. Expresa tu sentimiento, decir, expresar tu sentimiento. Vamos a pasar necesidad, pero en todo momento podemos pedirle a Dios, Señor, yo tengo sed de vos. Yo sé que vos sos el que va a saciar mi sed, el que tenés la respuesta a todos mis problemas, a todo mi dolor, a toda mi angustia. Y no dejes de declarar victoria, decir victoria. No dejes de declarar victoria. Cuando más cansado estás, cuando más angustiado estás, seguí declarando victoria. Nunca confieses que estás en derrota. Nunca confieses que no tenés trabajo, que no tenés dinero, que tus hijos están en cualquiera, que tu matrimonio es un desastre, porque estás confesando lo malo. Empezá a confesar lo bueno, declarar lo bueno. Yo te desafío a que apliques especialmente este principio, declarar victoria. Declara victoria, vas a ver que la victoria va a llegar a tu vida. Lo que declarás se va a hacer realidad en tu vida. Muchas veces estamos acostumbrados nos contagiamos por lo que dice el mundo, por la noticia, por las cosas. Y acá el Señor Jesús nos enseña a declarar victoria aún en los peores momentos. Y la séptima palabra, confianza. Confía solamente en Dios. Si estás lastimado, si te hirieron, es porque depositaste tu confianza en el hombre, en la gente, en un pastor, en tu padre, en tus hijos, en gente que te defraudó. Depositaste tu confianza en la persona equivocada. Y Dios te dice, deposita tu confianza solamente en mí. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús. Fue lo mejor que hizo. No confió en nadie más que en su Padre Celestial. Amén. Dice que a Jesús le clavaron sus pies, clavaron sus manos, le pusieron una corona de espina, lo azotaron. Pero, ¿sabes qué fue lo que no tocaron? No tocaron sus labios, no tocaron su boca, no tocaron su capacidad de hablar, de declarar, porque dice la Biblia, el poder de la vida y de la muerte está en tus labios. El diablo te podrá lastimar, te podrá pegar, te podrá maltratar, pero Dios no va a permitir que pierdas la capacidad de declarar victoria, de declarar vida. El diablo no va a tocar tu capacidad de declarar lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. No van a tocar tu boca, no van a tocar tu capacidad de alabarle a Él, de adorarle a Él, de bendecir su nombre. El diablo no va, no, aunque las fuerzas falten, ¿sabes qué? Dios te va a dar su fortaleza. Y Dios va a restaurar en tu vida la capacidad de adorar. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos quieren usar sus labios para adorarle, para bendecirle, para agradecerle, para cantar? Dios en esta noche renueva fuerzas y te enseña cómo alcanzar la victoria. Ya tenés los 7 pasos, así que lo que queda es agradecer lo que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Cuántos van a abrir su boca, sus labios para adorarle a Dios? ¿Cuántos van a agradecer? ¿Cuántos van a cantar? ¿Cuántos van a aplaudir? Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Santo, santo. Diciendo gracias. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, ¡Santo! 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 3291. Gloria a Dios, santo. Dale, dale tu mejor grito de victoria, de júbilo. El diablo no va a quitar tu capacidad de alabarle a Dios. Santo. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 3291. Bendecidos y hasta la próxima edición.